Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto hoy, jueves 14 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 37, han transcurrido 257 días del año. Temperatura medio ambiente en la Ciudad de México, 20 grados centígrados. Ambiente, mire, está fresco, ni mucho frío, ni mucho calor, ¿no? Ya la tormenta tropical, para convertirse en huracán Max, va a empezar a afectar lo que es la Ciudad de México, los diferentes estados de la República, así como Norma, esta depresión tropical que también se estima que pasará a tener vientos tan fuertes que lo van a denominar huracán también. El fin de semana, sin lugar a dudas, lluvias, hay que prepararse para lluvias y fuertes, dicen que de moderadas a fuertes en la Ciudad de México, así que hay que irse preparando. Para el día de hoy, después de las 6-7 p.m, se estima que haya probabilidades de lluvia, pero muy bajas, así que hay que estar nada más prevenidos. Temas del día de hoy, mire, ¿ha oído usted hablar del Frente Ciudadano por México, conformados por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano? Bueno, ya en el Senado de la República, el grupo de Cordero, porque no se puede denominar de otra manera, el de los cinco fantásticos, senadores panistas, bueno, presentaron el día de hoy su agenda legislativa propia, completamente diferente a la del Partido Acción Nacional. Pareciera que están rompiendo con el partido ya y ellos están definiendo su agenda sin siquiera tomar en consideración lo que están haciendo en su partido, ¿no? Ruptura completa. Bueno, hoy vamos a platicar con el maestro Francisco Martínez Neri, diputado del PRD por Oaxaca, coordinador del PRD en Cámara de Diputados, precisamente sobre el Frente Ciudadano por México y qué está pasando con los panistas en el Senado de la República. También vamos a platicar con el licenciado Fernando Vázquez Nájera, analista político, sobre el tema del Frente Ciudadano, y con la licenciada Tania Montalvo. Ella es directora general de Animal Político. Déjeme comentarle, con esto del sismo, las lluvias fuertes, las tormentas, los huracanes, todo lo que se nos ha venido encima a los mexicanos en cuanto a desastres naturales, dejaron de lado este tema de las empresas fantasmas y los fraudes que se han venido haciendo en los diferentes estados de la República y en el gobierno federal. Recordará que inclusive la Auditoría Superior de la Federación ya desde el 2004 avisaba que se estaban sirviendo con la cuchara grande, estaban robando a lo bestia. Mire, una situación que inclusive si no se hubiera dado lo del sismo del día 9 hubiera puesto en peligro la toma de posesión o la toma de protesta de Alfredo del Mazo en el gobierno del Estado de México, porque Alfredo del Mazo, hay que recordar que fue el director general de Banobras, y muchos de los fraudes cometidos por las empresas fantasmas se hicieron en los tiempos que Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Entonces, si no se hubiera dado esto de los desastres naturales, tenga por seguro que estaría severamente cuestionada la toma de protesta o la asunción del flamante gobernador del Estado de México. Vamos a platicar con la licenciada Tania Montalvo al respecto de las investigaciones que se han hecho de corrupción en el gobierno federal. Por supuesto que esto son investigaciones, ¿qué cree usted?, de Animal Político. Vamos a platicar al respecto de esos dos temas. Mientras tanto, si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Gobernación emite declaratoria de desastre natural para 283 municipios de Oaxaca y 97 de Chiapas, con lo que ahora podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca impide el paso de personal de la Secretaría de Educación Pública para verificar la infraestructura de las más de 13.000 escuelas que existen en las 8 regiones de la entidad. Aurelio Nuño, secretario de Educación, lamentó los hechos y calificó de ridícula la postura de la CENTE. Reportan 300 casas inundadas en Guerrero por las lluvias provocadas por el arribo del huracán Max. Fiscalía General del Estado y Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas confirma que Luis Alejandro Gómez Palma, periodista secuestrado en Coatzacoalcos, Veracruz, logró escapar de sus captores y se encuentra bajo resguardo de la policía. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México consigue colocar 4.000 millones de dólares más en mercados internacionales de capitales a través de bonos verdes, los cuales serán utilizados para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos por nuestro recorrido en el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Nuestra compañera Marta Obeso Suro sigue las huellas del señor presidente Enrique Peña Nieto y, ¿qué creen? Se mantiene el señor presidente en Oaxaca. Ya encontró el aplauso fácil, ¿no? El estar presente allá en la zona de desastre y, obviamente, todos los reflectores aplaudiéndole que el señor presidente cumple con su obligación. Marta Obeso, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo. Pues a una semana del sismo de 8.2 grados, Enrique Peña Nieto, presidente de la República, regresó al estado de Oaxaca para visitar la comunidad de Santa María Chandani, con el fin de evaluar las acciones que se emprenden en apoyo a la población damnificada y conocer de viva voz de los damnificados las necesidades de muchos de los vecinos. Se reunió en la plaza principal de esta comunidad, la cual alberga a más de 6.000 habitantes y en las que 950 viviendas de las 2.100 que existen resultaron afectadas. Peña Nieto realizó un nuevo llamado a la solidaridad. ¿Y qué crees, Eduardo? Se dirigió a los medios de comunicación. El jefe del Ejecutivo dijo: quiero pedir respetuosamente a los medios de comunicación que se incorporen y sembrar mayor solidaridad, mayor conciencia de los daños, de las afectaciones que hay en estas dos entidades. Y más que volvernos señaladores o críticos de lo que falta, seamos parte de toda la solución que estamos todos a responder. O sea que el presidente de la República, Eduardo, ya no quiere que señalemos las cosas que se hacen mal, pero que también cuentan. Por eso es que me refería a que ya encontró el aplauso fácil, ¿no? Sin lugar a dudas, a la fuente que cubre presidencia, pues obviamente los regalitos de las computadoras, los boletos de avión, los pasajes, el que se luzcan en la cámara, está propiciando que no se diga lo que se está haciendo. Y hay que tomar en consideración que el principal compromiso de un periodista ante la sociedad es la verdad, el compromiso con la verdad, le guste o no le guste al señor presidente. Y si quiere el aplauso fácil, bueno, pues que renuncie al puesto, ¿no? Es lo que yo diría con respecto al señor presidente, porque el pedirle a la prensa que no diga la verdad, pues disculpe, señor presidente de la República, no creo que sea el compromiso de los periodistas. Muchísimas gracias, Marta Obeso, por el reporte. Así es, Eduardo, buenas tardes, hasta luego. Vámonos con Francisco Montaño al Senado de la República. Allá en el Senado de la República les decía que Ernesto Cordero, presidente del Senado, ungido por el Partido Revolucionario Institucional, por el acuerdo que hubiera establecido Ernesto Cordero previo a la toma de la decisión, a pesar de lo que le dijera Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, bueno, Hoy presentó en el Senado de la República la agenda legislativa de los cinco fantásticos. ¿Cómo la ve? Desoyendo inclusive la agenda legislativa que tuviera el Frente. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, el grupo de senadores del PAN cercano al expresidente Felipe Calderón acusó que con la conformación del Frente Ciudadano por México se hicieron a un lado las prioridades legislativas de Acción Nacional. En conferencia de prensa, los legisladores Ernesto Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil Suárez, Jorge Lavalle, Salvador Vega Casillas y la senadora María Luisa Calderón lamentaron que la agenda de 15 puntos que se dio a conocer esta semana deja de lado temas vitales para el país, como lo son seguridad interior, robo de hidrocarburos, miscelánea penal, reducción del excesivo financiamiento de los partidos políticos y nombramientos para los órganos anticorrupción, entre otros. El Frente no debe ser pretexto para abandonar nuestros objetivos legislativos y de gobierno, expresó el senador Javier Lozano. Los seis senadores rechazaron que estén conformando un grupo alterno a la bancada comandada por Fernando Herrera, Eduardo, y que adelanto que seguramente a la hora de votaciones estos seis senadores se pueden convertir incluso en 12 y seguir atendiendo las órdenes que por ahí dicen viene de Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI. Pues bien, bien, Francisco Montaño, ahí está la información. Mire, cuando traen la cartera abultada con mucha lana y muchos huesos, pues vemos ahí a gente como Javier Lozano, ¿no? Ahí muy allegado a Rafael Moreno Valle, y les digo que por ahí está fluyendo muchísimo dinero con la intención, obviamente, de fracturar al Partido Acción Nacional. Esto es lo que dicen precisamente desde el mismo partido. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Huevo blanco Soriana, 30 piezas a $9.90 con 220 puntos. Así es, huevo blanco Soriana a $9.90 con 220 puntos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 14 de septiembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Tengo el enorme placer. Luna acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Ponerse de pie logra cosas muy grandes. Puede recuperar alegrías, curar los miedos y hacernos sentir acompañados. Y cuando llega el Teletón, ese ejercicio se vuelve aún más grande. Rehabilitar la fe, el orgullo y la dignidad. Por eso en este Teletón, volvamos a ponernos de pie. Tu donación es el 70% de la meta. Cuando un niño se pone de pie, México entero se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. ¿Qué es importante para ti? Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Que mi país me importa. Quiero que haya seguridad. Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto. Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral, INE. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, te brindamos el Servicio de Defensa Penal Federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del Instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos, ya tenemos a nuestra compañera Sara Pablo en Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados piden a la FEPADE que corrija esta solicitud de desafuero en contra de la priista Karina Vázquez. Ella es presidenta del Congreso allá en Chihuahua. Sara Pablo, tú tienes los detalles. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Se agarraron del chongo otra vuelta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La sección instructora de la Cámara de Diputados solicitó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEPADE, que corrija esta solicitud de desafuero presentada en el mes de agosto en contra de la presidenta del Congreso de Chihuahua, Karina Velázquez, expresidenta del PRI, a quien se atribuye justamente participación directa en estos desvíos de recursos al partido por parte del exgobernador César Duarte. El presidente de la instructora, el diputado del PRI, Ricardo Ramírez Nieto, explicó que el documento pues tiene tachaduras, por lo que no, si no se envía una copia certificada, no se va a iniciar este procedimiento. Explicó que la FEPADE tiene ahora 5 días para enviar el expediente completo. Detalló que la priista es acusada de haber recibido dinero de la administración estatal en su calidad de presidenta del Tricolor en el ámbito local. Ramírez Nieto dijo que como está el expediente, pues impide a la diputada su defensa. Vamos a escuchar parte de lo que comenta. Viene con cachaduras, enmendaduras, que le impiden en un momento dado a la diputada producir una adecuada defensa, porque estaría vedado el derecho al desconocer realmente quién está declarando en su contra, cuál en sí es la acusación que se le realiza, porque viene totalmente mal ese anexo fundamental, respecto del cual tiene necesariamente que conocer la diputada para producir una adecuada defensa. El diputado del PAN, Juan Pablo Piña, consideró que estas tachaduras que presenta el expediente pues es para la protección de datos personales. Sin embargo, en este caso, tratándose de la sección instructora, sí estaría obligada la FEPADE a enviar el documento completo sin ningún tipo de cortapisa. Decirte que, bueno, pues la FEPADE ya respondió en un comunicado, señalan que van a atender esta solicitud que hace la sección instructora de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues argumentan que estas tachaduras justamente que contiene el expediente son debido a la protección de datos personales de algunas personas mencionadas en el expediente y que no están indiciadas, motivo por el cual se protegió la información e identidad en estricto apego a la ley. También la Fiscalía dice que presentó este documento, que es la versión pública, toda vez que no se puede proporcionar la carpeta de investigación completa, como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que, bueno, pues indica que responderá a esta solicitud que hace ahora la sección instructora. Estaremos pendientes de que, en qué términos lo hace. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y, bueno, así los temas que se están dando, tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los agarrones. Les comentaba ustedes al inicio de este espacio que los desastres naturales muchas veces, no muchas veces, sin lugar a dudas ocupan los espacios informativos y se le da prioridad. Recordarán ustedes la denuncia de Animal Político con respecto a las empresas fantasma, toda esta situación de corrupción que se había venido presentando, que la Auditoría Superior de la Federación desde el 2004 ya venía presentando detalles de cómo se han venido operando estas redes de corrupción, pero de manera exponencial. Bueno, ¿quién ha sido el beneficiario de todo esto? Sin lugar a dudas, Alfredo del Mazo, ¿no? Mañana es un día muy especial para él porque va a ser ungido gobernador del Estado de México y todo lo que representa. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de la licenciada Tania Montalvo. Ella es editora general de Animal Político, este portal que además genera mucha información y como agencia de noticias, ¿no? Tania, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Editora general de Animal Político. Así es. Hicieron ustedes una investigación en conjunto con esa organización Mexicanos contra la Corrupción y destaparon una cloaca. Así es. Espantosa. Sí, la estafa maestra, un fraude que involucra pues 7.670 millones de pesos, solamente en convenios entre universidades públicas y dependencias federales en 2 años, ¿no? En cuenta pública de 2013 y 2014. Asignaciones sin licitación ni nada, a dedazo puro. Y normalmente cuando suceden este tipo de cosas, fluyen muchísimos millones y millones de pesos. ¿Cómo se adentraron en la investigación? Y cuéntanos un poco cómo fueron encontrando el hilo de la madeja y desenredándola. Sí, claro. Pues bueno, como saben, pues está el informe de la Auditoría Superior de la Federación, y pues el auditor ya había informado en diversas ocasiones de que pues había un foco rojo, ¿no? Que había un foco rojo en lo que son estos convenios entre universidades públicas y dependencias. Él lo dijo por primera vez cuando hizo la revisión de la cuenta de 2010, dijo que ahí había unos convenios que eran tenían pues ciertas características de irregularidad, y después lo volvió a hacer cuando la cuenta pública de 2013, pero pues ya lo había repetido en diversas ocasiones. Cuando presenta su informe, nosotros nos damos cuenta de la insistencia de parte del auditor de estas presuntas irregularidades en estos convenios entre universidades públicas y dependencias, y entonces es cuando decidimos hacer una investigación mucho más profunda y seguir el camino que inició la auditoría, ¿no? La auditoría que, bueno, con sus facultades, auditó a lo que son estas universidades públicas, a las dependencias, viendo qué pasó con los recursos públicos, pero no pudo ir más allá de ver qué estaba pasando realmente con las empresas que se estaban quedando con los recursos, y entonces nosotros por eso nos dimos a la tarea de ver qué empresas estaban recibiendo estos recursos de los convenios entre universidades y dependencias, qué clase de empresas eran, qué supuestos servicios se realizaban y qué ocurría con esos servicios. Es así como llegamos a esta gran red, ¿no? En la mayoría de los casos, jurídicamente, en el papel, es decir, se cumplen los requisitos, sí, ¿no? De que la empresa esté legalmente constituida, por un lado, que cuente con el Registro Federal de Causantes, que tenga un domicilio fiscal, que tenga un representante, pero muchas veces son empresas de papel. No, en realidad, pues la mayoría de los casos son empresas que no cumplen con esos requisitos. O sea, la red son 186 empresas, pero de esas 186 empresas tenemos 129 que no tienen esos requisitos. O sea, que muchas veces ni siquiera tienen RFC, no están registradas ante la Secretaría de Economía. O sea, no estamos hablando solamente de empresas que físicamente no están. O sea, ocurre en algunos casos, pero también estamos hablando de empresas que no tienen registro ante la Secretaría de Economía. Entonces, no deberían de tener, por supuesto, no tienen facultad, no hay forma de que reciban un contrato, ya no digamos con la administración pública, sino como con cualquier otro ente, porque no están registradas, ¿no? Sí, por ejemplo, usted, yo, cualquier persona va y compra un artículo, pide la factura, pero si esa empresa no está legalmente constituida, pues no tiene registro federal de causantes, no puede emitir facturas, y cuando emiten una factura, esa factura es falsa. Así es. Entonces, usted en su contabilidad, cuando quiere meter esa factura para hacerla deducible de impuestos, simplemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le dice, oye, esa facturita, pues llévatela al baño porque no te sirve para más que otra cosa, ¿no? Y no se puede deducir de impuestos esos gastos. Aquí en el gobierno federal se tomaron el atrevimiento de dar inclusive dinero por anticipado en esos contratos, ¿no? Sí, hay casos en donde, bueno, se firma el convenio con las universidades subcontratan a las empresas hacen transferencias de dinero, transferencias de recursos, y después por diversas razones se cancela el convenio, pero las universidades, por supuesto, no reciben de vuelta el dinero que ya entregaron a las empresas, ¿no? No existen los servicios, lo cual ocurre en muchos casos, no existen los servicios y pues simplemente es dinero que se desvanece, ¿no? Desaparece por completo. Dependencias, las que más utilizan este recurso para, yo no sé si desviar recursos, pero sí para ejercer el presupuesto o el gasto que les fue asignado, es decir, desaparecer los dineros, están Cedesol, sí. Cedato, Banobras. Banobras, sí, aquí tengo la lista. O sea, es, por ejemplo, es Petróleos Mexicanos. Pemex. La Secretaría de Desarrollo Social. Está también el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Está Banobras, la Secretaría de Educación Pública, Zagarpa. Está también la Secretaría de Economía, el Registro Agrario Nacional o el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por ejemplo. Esa también. Imagínese nada más para abrir boca todo lo que representa. 7,670 millones. Bueno, de estos, las universidades cuando firman el convenio, pues se vienen quedando pues con su 10-15%, ¿no? Sí, así es. Las universidades se quedan con su comisión. Dicen en algunos casos que alcanzan a llevarse comisiones hasta del 50% aquellos que otorgan los recursos. Banobras, ¿qué papel ha jugado con todo esto? Vamos a tener que irnos a un corte, Tania, si me permites, ¿te parece? Y regresamos para ver qué fue lo que, de qué manera participó Banobras, porque además son quienes tienen pues los recursos, ¿no? Para financiar sí. muchísimos proyectos que en un momento determinado se fueron desviando a empresas fantasmas que a final de cuentas ni siquiera eran empresas, ¿no? Muchas personas físicas. Sí, también. ¿Sí? ¿Te parece que nos vayamos a un corte, regresamos sí. y nos platicas qué fue lo que encontraron ustedes? Estamos hablando, platicando, conversando con Tania Montalvo. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Leche UHT más leche, paquete con 3 litros a $34.90. Frijol Pinto Frijolín, 900 gramos a $25. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 14 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Julio, buenos días. Buenos. ¿Julio? Hola. ¡Aumento de sueldo para Julio García! ¡Aumento de sueldo! ¡Miren! ¡Julio García está igualito que el meme! Con la nueva ley de protección de datos personales, estás más protegido que nunca. Porque estar protegido es tu derecho. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Habla el ingeniero Diego Mazariego. Ingenieros mexicanos, estamos compitiendo al tú por tú con ingenieros de todo el mundo. En México lo bueno cuenta. Este es el sexenio del empleo. Tan solo en los primeros 6 meses del año llevamos creados más de 500,000 de empleos de calidad. Y romperemos el récord de todos los sexenios. 3,000,000 de nuevos empleos. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos conversando con la licenciada Tania Montalvo, editora general de Animal Político. El tema es corrupción e impunidad. Tania, platicábamos sobre Banobras. Ustedes investigaron y resulta que Banobras inclusive estuvo financiando esas operaciones, ¿no? Sí, Banobras es una de las dependencias, de las instancias del gobierno federal que investigamos, que firman convenios con las universidades. En este caso nosotros revisamos 3 convenios de que firmó Banobras en 2013, por ejemplo, por 491 millones de pesos. ¿Quién era el titular? Justamente con Alfredo del Mazo, uh-huh. ¿no? Con Alfredo del Mazo como titular, estos 3 convenios por 491 millones que involucran al Fondo de Fomento de Desarrollo, el FONDICT, que bueno, es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estos 3 convenios se firman para hacer pues diversos servicios, y lo que ocurre es que bueno, la universidad, pese a que declara el fondo, en este caso el FONDIC declara que es capaz de hacer los servicios y firman los convenios, después subcontratan a otras empresas y les entregan todos los recursos, ¿no? Y lo que ocurre es que pues Banobras solicita como ciertos servicios, por ejemplo, uno de ellos, arreglar la red interna de comunicaciones de Banobras, y no existe ninguna prueba de que se haya realizado el servicio. Ah, mira. Y además, o sea, por ejemplo, nosotros sabemos que de las se contratan, por ejemplo, a 2 empresas distintas para hacer un servicios de control y operación de soporte de la red interna, y pues estas resultan ser totalmente irregulares, ¿no? Lo que comentábamos, una de ellas no tiene dirección fiscal, lo cual es como totalmente irregular, porque pues simplemente no podría operar y porque no podría recibir ningún contrato público. Y además la otra subcontrata a otras 5 empresas y entre otras estas 5 empresas solamente hay una que pues aparentemente está en regla, las otras 4 son totalmente irregulares. Y lo curioso es que esta que es aparentemente regular es la única que supuestamente realiza un servicio, y a ella le pagan solamente el 1% del contrato original. Y es la única que es regular. O sea que ahí se podría presumir que lo que hicieron fue dispersar los recursos, pulverizarlos, para que en el ámbito bancario, en el ámbito financiero, es decir, en los bancos, no se percataran de que se estaba difuminando el dinero. Lo que es uno de los mecanismos o de los esquemas que nosotros encontramos es ese, ¿no? O sea, una vez que se firma el convenio, la universidad puede contratar a 2-3 empresas entre los que si va lo especifica el contrato, el ¿no? Dinero. Porque hay contratos donde le dicen de manera categórica a la universidad que no pueden subcontratar contratar a otras empresas. No, en realidad por ley, la ley de adquisiciones, el artículo 1 de la ley de adquisiciones, lo que indica es que en el momento en el que se firma el convenio entre la instancia de gobierno federal y la universidad, no puede subcontratar más del 51% de los recursos por ley. Y lo que ocurre en los 73 convenios es que se subcontrata al menos el 80% de los recursos. Entonces hay una clara y directa violación a la ley. Ahora, la misma ley de adquisiciones establece que no puede haber intermediación entre el comprador, que es el gobierno federal, y el vendedor. Es decir, si la empresa que se participa en la licitación para dar los servicios está obligada a dar el 100% de los servicios con recursos propios o contratados, pero ya establecidos en el contrato. Si no están establecidos en el contrato, se toma como intermediación o subcontratación, y eso está prohibido en la ley mexicana. Ustedes, en este caso de Banobras, fueron descubriendo que indiscutiblemente Alfredo del Mazo tenía que haber tenido conocimiento de estos hechos? Pues una vez que nosotros realizamos toda esta investigación, la presentamos ante el auditor superior, Juan Manuel Portal, le presentamos toda la investigación y lo que él nos dice es que, pues primero es un acto de corrupción y después que los titulares de cada dependencia quizá no firman el contrato, bueno, no firman el contrato, el convenio entre la universidad pública y la dependencia, pero saben que estas irregularidades están ocurriendo, ¿no? Y no saben nada más pues por ser el titular de las dependencias, sino pues también como por una cuestión de responsabilidad, de saber qué es lo que está ocurriendo con los recursos públicos y con los programas que se les han asignado, ¿no? Entonces, lo que el auditor mencionaba es que sí ocurre un delito de omisión también de parte de diversos funcionarios, porque finalmente los que terminan firmando estos convenios son mandos medios y no existe una firma pues ahí en un documento de parte de ningún funcionario o de ningún titular de dependencia, pero el auditor en animalpolitico.com tenemos la entrevista completa, pueden ver que él nos dice claramente que pues los responsables de estos recursos y de estos posibles desvíos tienen que ser los titulares de las dependencias, ¿no? Lo establece inclusive la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos en cuanto al que el titular de cada dependencia tiene la obligación de supervisar y vigilar, sí, las acciones de cada uno de sus de su personal que tiene a cargo él, ¿no? Es decir, el secretario de Comunicaciones y Transportes no puede decir que él desconocía, claro, de lo que sucedió en el paso exprese del Socavón con la muerte de dos personas, porque es su obligación supervisar. Si no, ¿para qué está en esa posición? Sí, y es que es muy fácil, es muy sencillo deslindarse de la responsabilidad diciendo yo no firmé. Pero bueno, desde las actividades, el pero desarrollo él le dio, de esos él le programas, dio la facultad, por supuesto, a sus gentes recae para que firman, directamente, ¿no?, sobre ese titular, ¿no? No solamente es el uso de recursos públicos, sino también es pues la vigilancia de que esos programas y el desarrollo de esos programas pues se lleve correctamente, ¿no? ¿Ustedes pudieron determinar a cuánto ascienden esos contratos que ejerció Alfredo del Mazo en Banobras? Pues estos contratos, al menos, bueno, estos tres convenios, solamente tres convenios con el Fondic, eran es lo que ustedes lograron así detectar, es. 400. Sí, porque nosotros nada más, en este caso son tres convenios de 491 millones de pesos. ¿Qué es lo que alcanzaron a detectar? Solamente de tres convenios, pero hay muchos otros convenios que se pudieron haber firmado. Banobras nos contestó cuando nosotros hicimos una solicitud de información de qué pueden decir respecto a esta investigación, y Banobras lo que responde es que durante la actual gestión, actualmente no se han firmado ningún convenio con ninguna universidad. Después de que ocurrieron, de que la misma auditoría señalara estas presuntas irregularidades en los convenios de 2013 y 2014, Banobras ya no ha firmado ningún otro convenio, ¿no? Eso es lo que nos dice actualmente Banobras. O sea que ellos están conscientes que se, sí, cometieron irregularidades y están evitando caer en las mismas. Sí. El auditor, Auditoría Superior de la Federación, ¿qué les ha comentado en las investigaciones que ustedes han llevado a cabo? Yo sé que ustedes hicieron investigación de campo, sí, que fueron puerta por puerta, se encontraron que en muchos de los casos resulta que el que hacía la limpieza en el lugar aparecía como socio o dueño, sí, de muchas empresas. ¿Qué les ha dicho el auditor? Bueno, el auditor lo que nos dice después de ver nuestra investigación es que pues definitivamente no existen, no hay ninguna prueba de que estas empresas tengan facultad, capacidad más bien, para dar los servicios para los que fueron contratadas. ¿Él, ¿no?, confirma que se están cometiendo delitos? Sí, él confirma que es un acto de corrupción, que es un mecanismo para desviar y desaparecer recursos por completo, ¿no? Pues sin lugar a dudas, te voy a decir, Tania, que me sorprende, uno, la juventud que tiene el personal de Animal Político. el arrojo que han tenido para irse a fondo, las líneas de investigación que han seguido, que si los de Animal Político lo pueden hacer, se preguntaría a uno, ¿cómo es posible que la PGR, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, estos sistemas de anticorrupción donde se han destinado millones, cientos y miles de millones de pesos, sí, no puedan ver lo que un grupo de jóvenes en busca del compromiso periodístico, porque el compromiso periodístico debe ser siempre con la verdad? Y con esa verdad verdadera, esa verdad que sea científicamente comprobable, que cuando se ponga un argumento frente a otro, siempre nos dé el mismo resultado. Y lo que uno se pregunta, ¿qué tan podrida está nuestra sociedad? ¿En qué momento nos vamos a levantar y a realizar el cambio? Dime, Tania, ¿qué es lo que buscan ustedes con este tipo de reportajes? Bueno, pues nosotros en Animal Político siempre estamos pensando y trabajando por y para nuestros lectores, para la ciudadanía. Entonces, al ser un medio independiente, sí estamos muy, muy preocupados como por dar esta información veraz, crítica, en donde pues podamos ejercer este derecho de libertad de expresión y podamos también hasta cierto punto movilizar a la ciudadanía a ser más participativa en cuestiones, temas sociales, políticos, etcétera, y pues llevarles estos casos de corrupción en donde pues es muy importante que la ciudadanía se involucre, trabaje, se comprometa y pues que tenga información veraz para poder tomar decisiones, ¿no? Pues les recomiendo, busquen Animal Político en internet, va a encontrar usted realmente una investigación profesional muy profunda. Te agradezco infinitamente, Tania. Gracias. Montalvo, editora general de Animal Político, y los felicito, porque es momento de mover a las conciencias. Así, denunciando, levantando la voz, haciendo ver lo que se está haciendo mal, podemos cambiar a nuestro México. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Hace unas semanas, con motivo del paso de la tormenta Lidia por Baja California Sur y los destrozos que provocó en Los Cabos, referíamos la importancia de mirar con buenos ojos al Fondo Nacional para Desastres Naturales, el FONDEN, para el presupuesto 2018. Pasaron algunos días y la noche del 7 de septiembre llegó el sismo que trajo la muerte y destrucción para municipios en Oaxaca y Chiapas. Ahora que nos encontramos en los tiempos de la aprobación del paquete económico para el año que viene, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció un incremento para el FONDEN de 6.600 millones de pesos adicionales, con lo que alcanzaría una bolsa acumulada de 15.000 millones de pesos. No se trata de apostar al desastre, pero el crecimiento de las lluvias y el recordatorio sobre la sismicidad en el país llaman a revalorar el monto de estos recursos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde cero pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI-AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. México y sus sabores. Con la llegada del cerdo a América en la época de la conquista, surgen diversos platillos elaborados con base en este animal. Uno de los más destacados y populares, las carnitas. Varios estados de la República se disputan su creación, entre ellos Michoacán, Querétaro, Jalisco, Hidalgo, el Estado de México y la capital del país. Las comunidades michoacanas de Quiroga y Santa Clara del Cobre son las que han adquirido mayor fama a nivel nacional. La primera, debido a la manera de prepararlas, y la segunda, porque ahí se fabrican las cazuelas en las que se fríen las carnitas. Se le llama carnitas al producto final de la carne de cerdo, frita en su propia grasa o manteca, aderezada con especias y hierbas. El sabor de México, presente en el mes patrio. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 45 minutos. Regresamos, tenemos en la línea a Francisco Martínez Neri. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática por Oaxaca, coordinador del PRD en Cámara de Diputados. Maestro Francisco Martínez Neri, muchas gracias por tomarnos la llamada. Maestro Francisco Martínez Neri, no le escucho. No lo tenemos en la línea. Bueno, vámonos mientras con breves estatales. Breves estatales. El estado de Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional con más robos a trenes al cierre del segundo trimestre de 2017 con un total de 26 asaltos. Esto lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su reporte trimestral de seguridad en el sistema ferroviario mexicano. Durante el primer día de censo en Oaxaca se contabilizaron 12.500 viviendas afectadas por el sismo de la semana pasada, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano a cargo de su titular Rosario Robles Berlanga. Un hombre que llevaba 21 indocumentados en un vehículo tipo urban con placas de circulación de Tabasco fue detenido en el municipio de Huimanguillo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz. Bueno, ya recuperamos la llamada. Tenemos al maestro Francisco Martínez Neri. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. A tus órdenes. Preguntándote, maestro Francisco Martínez Neri, ¿qué ha habido con lo del Frente Ciudadano? El día de hoy ya se hicieron declaraciones, ¿no? No, hoy no hubo declaraciones propiamente. Estuvimos... cada uno de nosotros en sus actividades, y desde luego que tratando de ir afinando ya las iniciativas que van a soportar los puntos, los 15 puntos que dimos a conocer el día de ayer, y desde luego tratando de establecer las relaciones con las demás fracciones parlamentarias para transitar en una agenda que se pueda programar a partir de la conferencia que hay entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Ambos órganos hacen una conferencia y ahí se decide la agenda que se va a proponer en este periodo de sesión. En eso estamos. El día de hoy tengo entendido que ya conformaron o unificaron las bancadas. ¿Cómo está esto? Bueno, nosotros en este frente Ciudadano por México hemos ya considerado 15 puntos centrales que abarcan desde el tema del salario, que estamos pugnando por modificar el salario porque hay un deterioro muy fuerte desde hace muchos años. Sí, el poder adquisitivo se ha ido perdiendo casi en un 70% con respecto a lo que se tenía hace 15 años, ¿no? Así es, inclusive estamos proponiendo la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque es un órgano que ya está totalmente anquilosado. Es necesario proponer un órgano en sustitución que se integre por gente que conozca acerca de la cuestión económica. Entonces, a partir de ese órgano, ir haciendo el cálculo correspondiente, pero antes necesitamos partir de una modificación del salario, porque evidentemente este ha perdido una gran parte de su capacidad adquisitiva. Ahora bien, lo que se está pretendiendo, por supuesto, es con esta alianza, confirmación de puntos fundamentales en cada uno de los partidos, ¿es poder concluir con un mismo candidato para 2018? Bueno, en la parte, digamos, fuera de lo legislativo, que sería la parte política, pues se tiene esta aspiración. Esto es, yo espero que pueda tenerse un buen arreglo, un buen convenio, una buena conjunción de pareceres, que haya altura de miras, como suele decirse en materia política, y que se pueda efectivamente cristalizar en una propuesta de candidaturas, entre otras, la más relevante, que tiene que ver con la presidencia de la República en 2018. Es un tema que estaría por discutirse en los próximos meses. Los tiempos electorales ya se abrieron a partir del 8 de septiembre. ¿Cuál va a ser la ruta que van a llevar como Frente Ciudadano? Bueno, en principio, en lo que se refiere a nosotros como diputados y como senadores, en el caso de ellos, pues continuar con nuestra encomienda legislativa. Ahora, por lo que se refiere al partido en sí mismo y a los partidos en sí mismos, pues seguir platicando, seguir conversando acerca de la ruta estrictamente política. O sea que son dos frentes, el frente legislativo por un lado y el frente político por otro. Bien, pues vamos a estar pendientes, si me lo permites, maestro Francisco Martínez Nelly. Claro, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en la agenda, si me lo permites. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto estaríamos contigo y con tu auditorio. Te agradezco muchísimo por ponernos en contexto cómo van avanzando con el Frente Ciudadano por México. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes, hasta luego. Bueno, vámonos al picotazo político, ¿no? Con Miguel Ángel López Farías. Mire, dice que no es regaño, pero sí es picotazo político. Miguel Ángel. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, dejemos los matices. Nada de normalistas, no son estudiantes. Los de la Isidro Burgos, estos bandidos, estos truanes de Ayotzinapa, son eso. Ladrones. Criminales. Vamos a recuperar la memoria aquella cuando, producto de sus ataques, incendiaron una estación de gasolina y como resultado de este acto perdieron la vida Gonzalo Miguel Rivas. ¿Lo recuerda usted? Eran los primeros días de enero del 2012. Estos asesinos no han enfrentado ningún tipo de proceso y todo indica que ninguna autoridad es capaz ni será de meter al orden a estos delincuentes. Las instalaciones de la normal sirven como bodega de camiones robados. Ahí van a parar todos los productos de los hurtos. El último se dio el día de ayer, cuando los delincuentes robaron dos camiones de pasajeros, uno de la línea Futura y otro de Estrella de Oro, así como tres camiones de la Bimbo y una pipa cargada con 30 mil litros de gasolina, Eduardo. Además metieron a la normal dos camiones, uno de Sabritas y otro de leche Lala. Además un camión Torton cargado de abarrotes y, como si no les bastara, uno de la Coca-Cola. La policía municipal de Tixla fue secuestrada. Cuatro de estos elementos plagiados junto con una patrulla. Una persecución, agresión de balazos por parte de los guerrilleros esbozados de estudiantes en contra de policías estatales. El camión de pasajeros Futura utilizado como barricada. La detención posteriormente de 10 de estos sujetos que fueron canjeados bajo el chantaje por los cuatro elementos policíacos que esos señores habían secuestrado. Eso sí, todo frente a la Autoridad de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para que estos angelitos de la normal no se sientan agredidos. Mire usted que estamos parados en un falso Estado de Derecho, en donde no existen esas voces de conciencia de la podrida izquierda mexicana que sea capaz de reconocer que los de la normal no son estudiantes, sino una vulgar pandilla de delincuentes a la cual ningún gobierno se atreve a enfrentarse, que les tiemblan las rodillas. Las viudas de los 43 de Ayotzinapa no tienen voz para repudiar estos actos vandálicos. Por el contrario, Eduardo, siguen fungiendo como tapaderas de lo que significa este semillero de narcoguerrilleros, porque esos son. Nada de que exista una lucha por la igualdad social ni por ninguna causa justa. Los de la normal de Ayotzinapa son la fachada de una industria de robo y secuestro que alimenta a grupos de narcos y pseudo guerrilleros que emplean estos métodos de presión para mantener a raya al gobierno del Estado y al federal, y que este no se asome al verdadero motivo de sus delitos: la enorme producción de drogas y el manejo por parte del cártel de los Rojos. Las mentes detrás de esto levantan cortinas de humo con los manipulados estudiantes, mientras que tienen la vía libre para continuar con lo que realmente les deja dinero: la siembra y trasiego de amapola. Si no, pregunten a los gringos cuánta goma de opio va a parar allá, a su unión. A ver, ¿qué tendría que decir personajes como Ángel Eladio Aguirre, el exgobernador, que él sabe muy bien de esta historia, ¿eh? O Marcelo Ebrard, que salió beneficiado también de esto, quienes saben muy bien cómo se mueven estos hilos, que capitanean bandas de crimen en Guerrero. ¿Quién será el valiente que meta en la cárcel a estos delincuentes? Porque esto es lo que son, los famosos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Bola de ladrones. No regaño, Eduardo. Es picotazo político. Duro y a la cabeza. Bueno, y en temas internacionales, las declaraciones de Donald Trump el día de hoy, completamente contradictorias, ¿eh? ¿Qué opinas, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Evidentemente, como siempre, polémicas las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Este tema de los Dreamers, Eduardo, es un tema que sin lugar a dudas se convirtió al igual que el muro en un tema polémico para el presidente por dos razones. La primera, viene con esta política exclusionista, permíteme ya calificarla de esta manera, a tratar de rescabrajar un tejido social que se ha creado en Estados Unidos con los Dreamers, que son pues es gente que llega a estudiar allá. Y por otro lado, Eduardo, el tema también pasa por la política internacional de Estados Unidos. Y aquí, bueno, el gobierno mexicano, a través de su secretario de Relaciones, ha reaccionado de manera positiva, se ha entrevistado con algunos Dreamers allá en Estados Unidos, y bueno, hasta en la Ciudad de México ya los están esperando. Es un tema, Eduardo, que todavía falta mucho por ver qué va a pasar. La realidad es que hay gobernadores que están buscando poner contra la pared a Donald Trump en el tema de los Dreamers. Y veremos allá en tribunales cómo le va. Mira que se vienen las elecciones también en Estados Unidos para el próximo año y obviamente a los congresistas no les conviene para nada meterse con 800,000 familias, ¿no? Que les van a restar obviamente votos y seguirle el juego a Donald Trump por el lado del muro no les beneficia absolutamente en nada. Así que, pues van a venir los cambios, Juan Carlos Zárraga. Muchísimas gracias por tu comentario. Un gusto hablarlo como siempre. Miguel Muñoz, te está llegando información de Gustavo Madero. Efectivamente, Eduardo, fíjate que hay cientos de vecinos de la zona de Gustavo Madero, concretamente en Avenida 402 y 499, están protestando ahí exactamente donde pasa la línea 6 del Metrobús, debido a que cientos de familias no tienen agua desde hace bastantes horas, esto debido a la fractura de un tubo de 48 pulgadas en la CTM Atzacualco, que se vio afectado. No ha sido arreglado, desgraciadamente. Bueno, y la autoridad, mire, brilla por su ausencia, ¿no? Sí, Víctor Hugo Lobo no ha hecho absolutamente nada. Bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Corre sonido. Productores, guionistas, actores, cronistas, comentaristas, editores, operadores, escenógrafos, continuistas, locutores, camarógrafos. Y acción. Todos. Esperamos cortados. Todos formamos parte de una industria responsable y de vanguardia. 14 de septiembre, Día de los Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. STIRT, CTM, Sindicato de Vanguardia. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120,000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más, están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Habla Pamela Tomás, emprendedora. El nuevo aeropuerto nos va a beneficiar a todos. Hablo de empresarios, hablo de emprendedores, hablo de toda la gente que está en constante movimiento. En México lo bueno cuenta. Estamos transformando al país haciendo obras como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que será uno de los 3 aeropuertos más grandes del mundo. Estamos conectando a México con más carreteras, con trenes modernos y duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.